diariamente le doy gracias a Dios. Ella fue con su amor mi salvación. Todo que puede ser de un hombre una mujer, una buena mujer. Ella es mi gloria, la compañera ideal, la novia. Amor, mi salvación. Lo que puede ser de un hombre, una mujer, una buena mujer.